Intimidad Musical, un programa que impactará vidas. En cada entrega semanal tendremos la mejor música contemporánea, entrevistas con nuestros artistas cristianos nacionales e internacionales. Además, hablaremos de canciones en las que Dios nos haya ministrado de manera personal. Intimidad Musical en Pura Vida 96.7. No te lo puedes perder. Y ahora con ustedes, Johanny Reyes. Muy buenas noches a República Dominicana y en especial a esta bella ciudad de Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón. Soy Johanny Reyes, dándote las más cordiales bienvenidas a nuestro programa Intimidad Musical, que es transmitido a través de esta Pura Vida 96.7 para todo el Cibao. Hoy tenemos un programa muy especial, dándole gracias al Señor que nos permite cada domingo poder llegar hacia ti a través de estas ondas radiales. Sabemos que nuestro país ha estado pues pasando por estos momentos de muchas lluvias, pero queremos en la noche de hoy que Dios derrame lluvias de bendiciones en tu vida. Así que hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos como invitado de lujo a nuestro querido Jay Rodríguez, quien nos estará conversando y hablando de su nueva producción y de este tema Perfecto Amor, que ha estado pues sonando en las emisoras de Puerto Rico y otras naciones. Así que en esta noche pues tendremos este especial con Jay Rodríguez. También tendremos las noticias internacionales con nuestra corresponsal Laura Angulo desde la ciudad de San Antonio, Texas. Y sin más preámbulo, mi gente preciosa del Cibao, les dejo con esta canción Perfecto Amor en los labios de nuestro invitado en la noche de hoy, Jay Rodríguez. Dime por qué te empeñas en quererme, te empeñas en amarme a pesar de mí. Dime por qué, qué fue lo que me viste, si lo que hago es herirte y aún me amas así. Tu amor va más allá de mis defectos. Tu amor es tan sincero, tan perfecto. Es que tu amor va más allá de lo que veo. En una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso. Es que tu amor va más allá de lo que siento. Por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos. Tu amor es tan perfecto. Simplemente perfecto. Dime por qué, a pesar de mis errores, vas borrando mis temores que me impiden llegar a ti. Dime por qué ves en mí lo que no veo. Me regalas lo que siento. Solo quiero llegar a ti. Tu amor va más allá de mis defectos. Tu amor es tan sincero, tan perfecto. Es que tu amor va más allá de lo que veo. En una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso. Es que tu amor va más allá de lo que siento. Por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos. Tu amor es tan perfecto. Llegaste cuando más te necesitaba. en una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso. Es que tu amor va más allá de lo que siento, por un nuevo día, por darme la vida y tantos momentos. Tu amor es tan perfecto, simplemente perfecto. Tu amor es tan perfecto, simplemente perfecto. Jay Rodríguez con nosotros en Intimidad Musical. Para mí es un privilegio tenerte en este programa, pero ahora con este nuevo tema que es maravilloso, este tema que acabamos de escuchar hace un ratito. Jay, ¿cómo estás? Me siento bien contento, Johanny, de estar contigo en Intimidad Musical y sobre todo compartir con mi gente de Santiago, que quizá mucha gente no sabe, pero yo soy santiaguero, yo soy de la ciudad corazón, yo nací allá, así que me siento bien contento de poder estar compartiendo con todos ustedes. Cuéntanos a Intimidad Musical, ¿cómo ha sido esta experiencia de tener este nuevo tema? Para mí ha sido una gran experiencia, una experiencia bien emocionante. Estoy bien contento de estar promocionando esta canción, Perfecto Amor. Una canción que trata del amor de Dios y de cómo, a pesar de nuestros errores y que nosotros constantemente le fallamos, sin embargo, el amor de Dios siempre permanece fiel. Porque no se trata de lo que podamos hacer para ganarnos su amor, sino que Él decidió amarnos primero y por eso su amor es perfecto. ¿Quién escribe tus canciones, Jay? Esta canción en específico, Perfecto Amor, fue con un trabajo en equipo. No solamente yo, sino que mi productor de este nuevo álbum, Master Chris, también apoyó con la letra. Josuel Rodríguez, mi manager y encargado de JC Kingdom Music, también colaboró. E incluso hasta mi esposa Pamela, ella aportó con algunas ideas. Así que esta canción, Perfecto Amor, es resultado de un gran trabajo en equipo. Sin embargo, en todo el álbum hay varias canciones que son mías, de mi autoría, y otras que, en las cuales también pues, colabora Master Chris y Josuel Rodríguez. ¿Qué nos traes en los próximos días? Bueno, en estos próximos días seguimos promocionando este nuevo álbum y nuevo video, porque no solamente tenemos esta canción, este sencillo, sino que también estamos promocionando y dando a conocer el video musical de Perfecto Amor, un video en el cual trabajó Sky Vista Media con Joel Colón como director y realmente cuenta una gran historia. Yo les invito a todos ustedes que vayan a YouTube y busquen Perfecto Amor video oficial, porque sé que les va a encantar este video, que se basa en Romanos 8:38, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y nada podrá separarnos del amor de Dios. Así que estamos bien contentos por lo que está sucediendo y ya en agosto pues estaremos lanzando el álbum Un Tiempo Nuevo. Te hemos visto muy activo, trabajando mucho en este nuevo tema. ¿Qué ha significado para ti? Para mí significa mucho. Estoy bien contento del gran trabajo que estamos realizando con JC Kingdom Music. Realmente me siento que estoy en una familia y qué bueno, siento la diferencia de trabajar en equipo, de tener un equipo que está ahí de la mano contigo. Y realmente estamos bien contentos de todo lo que está sucediendo y hemos visitado muchos medios, estamos actualmente visitando muchas emisoras aquí en Puerto Rico y realmente me siento honrado, diría yo, de poder trabajar y estar haciendo lo que amo para el Señor y trabajar con esta calidad y esta excelencia con la cual estamos haciendo. Finalmente, ¿cómo podemos estar más cerca de tu ministerio? Y un consejo para los jóvenes que como tú tienen una producción. Bueno, para seguirme en las redes sociales, seguir nuestro ministerio en las redes sociales, puedes buscarnos como Jay Rodríguez en Facebook y en Twitter y en Instagram como Soy Jay Rodríguez. Puedes escribirnos a agendajayrodríguez@gmail.com, agendajayrodríguez@gmail.com, y para números de contactos a JC Kingdom Music 787-440-27, 787-440-27. Mi consejo para esos jóvenes que tienen su producción o que están grabando un sencillo o que están grabando una que otra canción es que no se rindan, es que sigan creyéndole a Dios, que sigan creyendo en el talento, en el don que Él ha puesto sobre ustedes, que pongan sus ojos en Jesús, que los busquen de corazón y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El momento que estoy viviendo actualmente, y sé que falta mucho, sin embargo lo que estoy viviendo ahora sé que es resultado de eso,